El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Muy, pero muy buenas noches, gente. Esta es una nueva edición de Dementes por FM Moreno 90.1. Estamos aquí otro martes para darles bastante música de metal, rock y un poco de todo variado. Antes que nada, bueno, estoy aquí con Tamara. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Me escuchás? Bueno, no sé qué pasó con Daniel. No ha dado signos de vida. Creo que murió después de tocar el sábado. David menos. No sé qué pasó con David. David se habrá ido con alguna chirusa por ahí. Sí. Después, bueno, lo de Ari ya sabemos que... Bueno, lo de Ari ya, de eso ya no se puede hablar. Creo que lo hablamos bastante y... Ya desertó, me parece. Ya está, ya no es más uno del grupo. No, no. Y Mauro menos. Mauro no, hace años ya que no es más del grupo. Ya se fue. Desde que se fue acá el rincón de Mauro no existe más. No existe más. Bueno, ni siquiera hablar de otros allegados, ¿no? ¿Como quién? Como decís vos. Quien nos está haciendo el aguante seguramente de otro lado es Mariano Dosario. Mariano, sí. Mariano. Buenito. ¿Cómo estás, Mariano? Muy buenas noches. Vimos ahí tu... Buena la fecha, hablando de Mariano. Sí, el viernes bien, estuvo muy bueno. Bien. Fui el viernes a verlo a Santa Lavar. No, Lavar. Yo el sábado. Bueno. Yo lo vi en Santana Mar el día viernes con Exilio y la otra banda que no me quedé a verlas. La verdad que muy bueno, no había visto yo a Osario en vivo. Los vi el viernes y bueno, repitieron con otra lista de temas el día sábado en Clásico, que estuvo tocando Osario, abrió. Luego... Una banda que yo no voy a nombrar. Tórax, y tocó Malicia. Y después de Argenticidio. Y después de Argenticidio. Pasó, bueno. Fue un sábado que pasó de todo, pero bueno, estuvo lindo. Bastante gente, Malicia, una masa, explotó. Sí, llevó muchísima gente. O sea, tampoco un Luna Park, pero llevó, bueno, mucha pero gente. Bueno, una banda que no tiene difusión ni de ninguna productora. Sí, tampoco nosotros hicimos como la difusión del año. O sea, tratamos de hacer lo que estaba a nuestro alcance, o a tu alcance más que nada. Prácticamente ya. La difusión fue por Facebook. Sí. Otra no hubo otra, digamos, otro medio de comunicación. Pero hablemos de Osario. Osario. Qué buena banda, Osario. A mí me encantó. Me escapé 2 segundos de la barra. Fui corriendo a hacerle el aguante y con Ari más jarra, igual Osario. Sí. Y fuimos corriendo a hacerle el aguante a Mariano, que se tentaba y no podía cantar. Pero una masa. Después los chicos se quedaron. Que Mariano, quiero corregirte. Yo no te quiero poner en pedo. Porque no me dijiste que no a ninguna cerveza que te llevé, así que vos aceptás lo que yo te estoy dando. No digas que te quiero poner en pedo a vos. O sea, tiene sí fácil. Sí, es fácil, es fácil. Es fácil, ¿verdad? Sí, porque después un chico le hizo una seña para el baño, él dijo, sí. Ah, ya, fue, ah, sí. Mira. Bueno, quiero decir lo que puso Malicia en su muro del Facebook. Ok. Puso, queremos agradecer a todos por copar a Clásico Bar, haciendo mucho esfuerzo para venir desde tan lejos. A Víctor Rosales por su excelente trato, a los Jinetes del Asfalto, a Osario, Tora y Argenticidio. Pasamos una noche de trash puro inolvidable. Nos vemos el 16 de noviembre en Titán José C. Paz. Quiero aclarar también que en verdad el trato no fue tanto ni el mío, ni el de los Jinetes, ni el de Clásico, sino fue el tuyo, Tamara, hacia los chicos de Malicia, cabe destacar. Hice lo que pude. ¿Eh? Bueno, mirá, yo hablé con ellos y prácticamente que vienen rodando desde el año 95 hasta la fecha, ellos destacan 2 fechas que lo trataron tan bien como el sábado este. En Bariloche y el sábado en Clásico. Y, pero igual quiero aclarar que no lo hago porque sea Malicia. O sea, cada banda que va a tocar sabe que trato de hacerlo sentir lo mejor posible y todo lo que está a mi alcance trato de darle, ¿entendés? Para que se sienta bien, porque yo soy músico y me encantaría que me traten así en algún otro lado. Claro. Sé que no en todos lados te tratan así. Y bueno, está bueno para no olvidarse de, ni de la gente, ni del bar, ni de nada. Está bueno para que vuelvan. Tampoco es que les chupé las medias ni les tiré una alfombra para que caminen. Simplemente los traté como me hubiese gustado a mí que me traten y como trato creo que a todas las bandas. Creo que con los chicos de Osario y con el Genticidio y con muchas bandas que han ido a tocar al bar he tenido el mismo trato. Sí, más o menos. Nadie me regaló pizzas ni cervezas ni nada de eso. A vos no, pero a un montón de otras bandas sí. Entonces, igual no digas que no, porque un montón de veces que lo que vos quieras comer se te da. Ah, pero eso. Yo, no como banda. No como Vicky, como Argenticidio. Porque creo que también depende de la banda como va. Entonces, si viene una banda y me dice. Yo siempre digo, chicos, ¿tienen hambre? Pídanme algo, yo les voy a dar algo de comer. Más. O sea, no es que. Quiero decir esto, si hay gente que viene a las 11 o a las 10 de la noche. He sabido que hay gente que no come a ese horario y que, bueno, uno es por respeto que dice, chicos, tienen hambre, ¿entendés? Bueno, igual, ¿a quién le importa que le dé pizza o no? A lo que lo único que le importa es que le den birra. Sí, es verdad. Y la tuvieron y está todo bien. Y bueno, lo de la birra es con todos, con todos. Lo bueno es que son agradecidos. Sí, porque hay bandas que no lo son. Muchas bandas no. Hay bandas que se especialmente buscar... Tórax, que es una banda de mierda que no es nada agradecido. Y que... Ya está sabido que no van a tocar nunca más en clase. No, yo en ese sentido, o sea, me responsabilizo de que yo hemos extraviado el pedal. Pero después, bueno, hablando con gente del bar, uno de los integrantes le dijo, no, pero responsabilidad de ellos no haber llevado las cosas. En ese momento dije, ah, pero pará. Ellos en verdad tocaron con equipos de Argenticidio. Tocaron con el equipo de bajo tuyo y con el equipo de Mati. Y bueno, pero ahí te das cuenta y estamos hablando de la gente agradecida. Yo no digo que te lo tendría que haber prestado sí o sí, pero por lo menos dame, a ver cómo te puedo decir, dame una razón que yo que pueda creer. No me trates como un nene y me digas, no quiero. Parecía Kiko en un momento. O sea, yo sé que soy una persona que no, a veces no me puedo controlar, pero bueno. No creo que no fui mal educada porque no fui mal educada y siento que la mala educación fue de él. No sé qué hace en la banda, porque la verdad que no... El baterista. Al batero de la banda, no... Me pareció como medio mala onda, en el sentido de que el bar le dijo, te pagamos lo que quieras, te damos 2.500 pesos en la mano, te lo compro, te doy la plata para que se alquiles por tanta... Estamos hablando del pedal, para la gente que no sabe, porque Ari no lo tenía, pero bueno, es como dijo Ari, espero que nunca le falte nada. Y no hay que, yo creo que no hay que actuar igual... Pero digo, hay que tener en cuenta a esa gente, que para mí no sirven para una fecha, porque Ari no lo hizo a propósito. Y si las cosas quedaron media mal en la fecha, fue por eso. Nada más. Y todo el mundo tuvo la mejor. Pero bueno, sí, bueno son cosas eso. Que pasan. Y ahí cuando hablábamos el otro día con el cantante de Malicia, cuando decíamos de la gente que es agradecida, la gente under y de la gente que no... Y creo que en el under bandas como estas no sirven porque creo que uno se tiene que ayudar al otro, ¿o no? Sí, tal cual. Bueno, entonces vamos con un temita. Dale, vamos con dos. Vamos con dos porque ya me estaba enojando. Bien, vamos con Sisters of Dawn y después vamos con Ramones. Dale.

pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, Matías, soy una de Argenticidio y estás escuchando de Mentes por la 90.1. Bien, volvemos. Y Julieta, ¿qué quieres decir? Hola, soy Julieta Paola y estoy escuchando de Mentes en la 90.1. Muy bien, perfecto. Acá Julio haciéndose el aguante. Y bueno, seguimos charlando con la gente de Osario, que es donde está Mariano. Exactamente, Mariano. Marianito. El de la risa contagiosa en el spot publicitario. Dice, los escucho, dice. Así que me bardé de Tamara ahora, dijo. Ortiva, no sé qué está diciendo de vos. Ari 2. Mirá, conmigo no te metas, se pudre todo. Me pasa que no escucho lo que dijiste vos de que tiene sí fácil con el tema de la cerveza y no sé qué cosa. Sí, porque los muchachos lo andaban tirando de guiñito y seña y lo invitaban al baño y él decía todo que sí. Así que, igual, si estás escuchando ahora, quiere decir que yo no te quiero poner en pedo. Vos nunca me dijiste que no cuando te llevé una cerveza. Así que tenés el sí muy fácil para mí. Encima sos rubia, ojos claros. Aparte todo mal, porque Víctor te dijo te amo a vos arriba del escenario. O sea, ni un tema me dijo a mí, pero vos te dijo te amo. Sí, te dijo con animal. Bueno, ponele, pero a él le dijiste te amo delante de todo el mundo. Igual, digo, la verdad, no estoy conforme como sonamos. Yo tampoco. No estoy conforme. No me gustó, han sonado mil veces, mucho mejor. Sí, no. Hubo un problema con el operador, que estaba operando simplemente para el culo. O sea, no hay otra cosa que decir. Me quedé con lo que me dijo Mariano. Pues ayer llevamos el programa con Mariano, los tres creo, desde que está del otro lado, me parece, con Mariano. Me quedo con lo que dijo Mariano. Parece que hay mucho Mariano metido acá, ¿eh? Saltó la ficha, Mariano. Lo quiero, Mariano. Me dijo, se tiene que conseguir un operador, como hacen ellos. Eso es verdad. Yo de verdad cuando no me sentí, aparte de ya venía con el quilombo y todo lo demás, obviamente tocar después de una banda como Maricia, es como que... Así mismo fue una fiesta. No, sí, obviamente. Bueno, pero vamos a ser realistas con el tema música, que no fue la mejor vez que sonaron. Y es más, estábamos con los chicos de Malicia hablando con el operador, me incluyo porque yo salía de la barra a decirle, subile la voz, fíjate el bajo, el teclado, todo el tiempo con el grandote de Malicia, que no me acuerdo cómo se llama, uno del staff. Estábamos todo el tiempo. Pero bueno, se ve que el operador no quiso escuchar, no escuchó. Igual vino ya de mucha mala onda de entrada. Por eso está bueno conseguirse un operador. Sí. Alguien que ya conozca o los conozca a ustedes y sepa cómo tienen que sonar. Porque a pesar de que hayan tocado después de Malicia, han sonado bien muchas otras veces. Sí, no, sí. Esta vez yo creo que también fue como un poco las desganas, ¿no? De no tener ganas de nada. Yo tenía ganas de tocar, pero me tiró para abajo. O sea, aparte se me perdieron un montón de cosas. Se desaparecieron cosas. ¿Te las sacaron? Sí, me las sacaron. Pero bueno. Seguro fueron los de Tórax. ¿Qué crees que te diga? O el rubiecito. El rubiecito carilindo que sonríe todo el día. Claro, eso, exactamente. Bueno, vamos con un temita, ¿te parece? Antes de irnos a la tanda. Dale. Vamos con un cover de Offspring haciendo un tema de Ramones. Hoy vine. ¿A quién hace el cover? Offspring. Ah, porque dijiste un cover. Un cover de Offspring haciendo un tema de Ramones. De Ramones. Este para vos, Mariano. Ahí va. Oh,

estación de radio. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. Buscás rock, clásico bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Mariano Rosario y estás escuchando Dementes. La 90.1 y quédate que sí. Ahí estaba. Mariano Rosario, quédate escuchando la 90.1. Bien. La fecha de hoy es... ¿Qué es? ¿Qué? Bueno, ayer, ¿verdad? ¿Qué número? Ayer fue 21 de abril. Estoy perdida. No, ayer no fue 21 de abril. ¿Cómo que no? ¿Domingo? ¿De abril? No. No fue 21 de abril. No, pero el lunes fue el cumpleaños. Digamos, de Osvaldo Civile, que fue, digamos, un músico argentino que yo no conozco, gran guitarrista, que influyó en varias bandas, pasó por B8. Yeah. Y luego su separación formó Orcas, llegó a grabar sus primeros discos, digamos Luchando por el Metal, perdón, en el 83, y Un Paso Más en la Batalla en el 85 con B8, y El Homenaje en el 96. Luego, bueno, como decía, fue el fundador y líder de la banda de trash de heavy Orcas, que a fin del 85 grabó 4 discos: Reinará la Tempestad en el 90, Hoy Mortal y Sacrito Sagrado en el 92, Vence en el 97 y Eternos en el 99. Digamos que ha quedado su legado presente. Y después de 14 años de ausencia en el gran este metal, lo seguimos recordando. Así que vamos con 2 temitas de Orcas. Okay. Justamente el otro día, cuando fui a comer a la casa de... al kiosco de Rocío, sí, de la Rocker, con Gaby, estuvimos hablando... ¿Sabés que estuvimos hablando mucho de esto? Estuvimos hablando mucho de las hipótesis y de las cosas que han pasado. Sobre. Se dicen muchas cosas. Sí, por eso, estuvimos hablando mucho. Yo sabía un par de cosas, pero la verdad que nunca me puse a estudiarlo bien a fondo, a ver cómo era, y me quedé sorprendida de un montón de cosas. Pero bueno. Es más, sé que familiares hasta hace poco tiempo habían pedido reabrir la causa. Sí, sí, sí. Porque uno dice que fue suicidio, otro dice que fue asesinato. Lo que pasa es que ponele... hay una chica que me contaba Gaby, que la historia que le contaba a esta chica, que era muy conocida o no sé qué, de que supuestamente se suicidó, se metió un tiro en el pecho. Claro. Pero dicen que era muy chistoso porque él tenía una campera arriba y la campera de arriba no estaba perforada, pero la campera de atrás sí. Y aparte un tiro en el pecho con una que era como medio imposible. ¿Una escopeta, no? Sí, hay como un poco de cosas raras en eso. Como en todo. Y dice que él era él hacía las letras, él el fundador de Orcas, todo era de él. Sí, y él se quería ir con Orcas a otro lado. Sí. Quería irse acá y grabar, ponerle en Estados Unidos. Que estoy tirando un lugar. Sí. Y que los músicos de Orcas no querían. En realidad no conozco mucho la historia, me voy a poner a investigar para el martes que viene. Dale. Pero es lo que más o menos dice la gente, ¿no? Lo que se... Sí, después otros decían que fue un ajuste de cuentas de deudas que tenía él con las adicciones. Esa era otra de las hipótesis. Y siempre dicen que es también de los mismos Orcas hoy día. Sí, también. Dicen que fueron ellos porque se quisieron quedar con las letras, más el nombre. la familia reclama de que nunca, de que nunca recibieron nada de plata ni de nada. Y bueno, no sé, será lo que sea. Bueno, ellos solo saben. Exactamente. Pero bueno, esta es la parte de que a nosotros no nos importa ahora. No me interesa, sino la... lo que nos dejó y fue su música, así que vamos. Pero bueno, con... está bueno hablarlo. No. Mucha... Yo no lo sabía, no sabía tantas versiones hasta el otro día. Exactamente. Así que bueno, vamos con, como dice Sofovich, un 2 y 1 y enseguida volvemos. En la 90.1 suena Dementes y suena así. Espacio publicitario. Buscás rock, clásico bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Sí. Bueno, volvemos aquí por Dementes. Justamente estamos con Tamara, que lo que pasa es que lo vamos a dar el martes que viene. Sí. estamos como a full con esto. Me quedé como cebadísima, boludo. Y sí, bueno, hay muchas versiones. Hay muchas versiones, hay varias cosas ocultas tras la muerte. Tras la muerte. De Osvaldito Civil, como se lo conocía en el ambiente, cariñosamente. Sí. Y bueno, pasando dos temitas de Orcas. Luego vamos a usar algunos de B8 también para recordarlo a su mejor época. Sí, bien. Está bien. Me quedé como shockeada y bloqueada. ¿Por? No sé, hay cosas que por ahí no sabía, no me esperaba. Es como algo muy turbio, ¿viste? Uno dice no eso. Y ahí es como decir, a mí nunca me va a pasar o el bien ambiente nunca va a pasar, boludo. Y es más de lo mismo. No sé, me da miedo. Tengo miedo que Gaby me venga a matar. ¿Cómo decís? Ok, ponele que Hernán lo mate a Mariana, de Rosario, que lo mate. Por sus letras y sus temas. Es todo muy loco. No claro, sé. Que venga el Yeti. Y te mate a vos. Ahí estaría bueno. Bien. Tarado. Y bueno, che, qué martes raro. Contame tu martes, ¿cómo fue? Porque la verdad que no te vi ni un segundo, te vi. Me levanté. No quiero saber. No hagas la gran Ari que cuenta hasta cuando se lava los dientes y que, o sea, algo resumido que te dé ganas de escuchar y no sea una boludez. Bien, me levanté a la. bueno, sí, me tuve que levantar en algún momento del día. Fue a la mañana temprano. Agarré la moto, autopista, General Paz. No pagué ni un peaje, obviamente, me van a traer los camiones. Bien, bien, porque si te pasa algo, nadie se puede responsabilizar de vos. Sos un boludo. ¿Pero dónde pensás que iba a pagar la fortuna esa de 5 pesos? ¿Todos los días? Pero vos sabés que si te pasa algo dentro de la autopista, se lava las manos la autopista porque vos no estás pagando un servicio público. No, público no. Pero privado. Y digo que perdí papelito tío, si me pasa algo. Es mentira, yo voy a decir que no puedo. Bueno, pero ¿qué pasa si me pasa en la General Paz como me pasó la vez pasada que choqué? Yo justamente no agarro en la parte en la que ahí no pago el peaje. En General Paz, en algún punto, se paga peaje. O si me chocan acá cuando apenas subo en Puente Ñeco. Yo no pagué ahí el peaje. Así que, ¿quién se va a responsabilizar si me pasa algo? Ah, buena pregunta, Watson, ¿eh? Es elemental. Bueno, y no me interesa. Bueno, le pedí derecho hasta Olivo, fui a trabajar. Tuve un día bastante, porque, ¿qué pasa? Ayer me hice el enfermo. Bien, mirá, Argentina, país generoso. Estamos como estamos por gente como vos. Bueno, pero ayer me fui con. Tenía un porqué. Ayer festejaban el día de la familia, la pequeña Julie. Así que bueno, fui con Juli. Estuvimos jugando. ¿Cómo jugamos, Juli? ¿Jugamos los dos juntos? Pata al agua, pata al agua. Exactamente, pero me hicieron trampa con Juli porque veníamos ganando haciendo pato al agua, pato a la tierra. Pato a la tierra, pato al agua, pato al agua. Consistían que había una soga larga. Cuando hacían pato al agua, vos tenías que ir para adelante. Pato a la tierra, hacia atrás. O sea, se te engañaban. Pero, digamos, como 50. Fuimos quedando menos. Todos padres, ¿no? Exactamente. Y, bueno, no fue. Nos hicieron trampa, Juli, ¿o no? A mí me llegó como un comentario que te pesó el culo y dices que te caíste. Pero igual, ni siquiera me caí. Me juzgaron mal, me vieron así tambaleando y me dijeron. Por los tatuajes, por ahí fue, ¿viste? La gente es rara y comenta. Claro. No era mala, no. Lo raro somos nosotros. Y. Bueno, luego de eso, Me vine antes. Entonces, ¿qué pasó? Me quedó un montón de trabajo, digamos... Pendiente. Y bueno, yo tuve que sacar bastante trabajo. Así que, y una semana me va a hacer bastante. Encima, ¿por qué? Porque mi compañero, el que me ayuda a trabajar mis tareas, no está. O un vago igual que vos, ¿viste? No, toda la semana a él sí lo mandaron a capacitarse. A mí no. Bueno, porque vos chocaste mucho, entonces no, a la gente no le gusta que vos choques. No, eso es bueno, eso es el problema de la patronal. En este momento me ganó la patronal. Sí. Pero ya me las van a pagar. Che, contame una cosilla. Este domingo se vota. Este domingo se ¿Estás vota. ¿Estás preparado para votar? Siempre, como lo vi Scout. Bien. ¿Vos? Creo que sí. ¿A quién vas a votar? Secreto el voto. Si yo lo digo, me lo nulo. Ah. ¿Entendés? Yo sí lo voy a decir. No se dice, no seas así. Yo voy a votar a Stolbizer y a Alfonsín. Lo digo así públicamente. Bueno. Si alguien está en contra de ellos, que me lo diga. Bueno, pero o sea, cada uno vota a quien quiere. No, mentira. No sé a quién voy a votar todavía. No, yo no te... Yo sí, pero no lo voy a decir. Pero, bueno, nada, quería saber si estaba preparado. ¿Vos creés que la gente está preparada para votar o lo ven como un trámite boludo? Yo siento a veces que lo ven como eso. No, no se dan cuenta que en un voto está el futuro de sus a mí hijos. Es algo muy complicado, el tema de votar. Estoy... Tengo, digamos... Sí, anda a sacarte la toallita. Tengo como un tema, digamos, grave con eso. Porque siento que hay gente que, para mí, no está preparada para votar. Siento que hay gente que no sabe las plataformas políticas, no sabe... tampoco le interesa. A mí sí me interesa. Yo entro a las páginas de cada candidato, como está este pibe... Acá en Moreno, Ferraro, acá todo el tiempo ahora pone y postea y postea y postea. Y yo le pregunté a él, pues lo escribí en Facebook, estoy esperando que me conteste. Que dicen, si googleás, lo votás. Y yo le puse, si te googleo, veo que estás con Narváez. Una persona que a mí no me cae bien. Le digo, ¿seguís con él? Y estoy esperando. Cada post que pone él, le pregunto lo mismo yo. Che, yo si te googleo, veo que pensás con Narváez. Una persona que en el Congreso, digamos, hizo agua. Sí. Y... digamos, que ganó para mí cuando las elecciones pasadas, cuando le ganó a Kirchner, ganó porque estaba ahí con Tinelli a full y Querete, Alicate, Aliquito, no sé las cosas es, que es. Sí, esto pero es. Siento que la gente no está preparada, mucha gente no está preparada para votar, ojalá me equivoque, pero siento pero que ¿Pero vos no... hablás de ciertas edades o en general la gente? Porque yo a veces gente... creo que hay chicos de 18 años que los escucho y creo que saben bien a quién quieren votar y tienen una idea... De y después escucho gente mayor que digo, esta gente no tendría que votar porque no sabe, no. Van por otro lado, ven el voto por otro lado. Y es bueno, te dicen. Me cae bien. O nos van a seguir dando los que nos dan también. Vamos a entrar en el mismo conflicto de siempre. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos con un poco de metal. Dale y después te digo las bandas que van a tocar este viernes en Clásico porque... El sábado clásico, obviamente, como todos los bares de Moreno. Todos no, ah. No tendrían que abrir. Bueno, Alabama abre. ¿El sábado? Sí. ¿Por qué? Porque van a hacer matiné. Ah, mira qué bueno. A partir de las 18 horas. Bien, está bueno eso. Hasta las 23. Bueno, pero igual hasta las 12 creo que está permitido vender alcohol o... No, creo que no. Ah, ahora vamos a buscar lo que es la veda. Bueno, la cosa es que nosotros el sábado no abrimos por eso. Y el viernes sí vamos a tener tres banditas, así que dentro de un ratito ya les digo cuáles son. Bueno, vamos con... Sí, con uno solo. ¿Y qué escuchar? ¿Children of Bodom haciendo un cover de Ozzy Osbourne? ¿O querés escuchar Megadeth? Children. Vamos con Children of Bodom haciendo Show in the Dark de Ozzy Osbourne.

un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. ¿Buscas rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Juan José de Triana, estás escuchando Demente por la 90.1. Bien, volvemos aquí por FM Moreno Dementes. Dementes 90.1. Dementes 90.1. Se va el metal de acá. Se va el metal. No necesariamente se va el metal, que se va la música del metal, sino que vamos a sacarle el rótulo de metal para que pueda venir de todo estilo de música. Exactamente. Menos cumbia. Obviamente. Dementes rock, diría el día que vueles. Claro, exactamente. Y venimos de comerciales. Bien, en contra de la veda electoral. A ver. En Argentina está prohibido estas siguientes cosas. Durante el acto electoral, dice, los espectáculos populares al aire libre, no puede haber. Los espectáculos populares en recintos cerrados, tampoco. Las fiestas teatrales y deportivas, tampoco. Y toda clase de reunión pública que no se refiere al acto electoral. ¿En qué horarios? Bueno, eso es de 12 horas antes y hasta 3 horas después. Tampoco, ¿qué te puedes hacer a 80 metros de la mesa receptora de los votos? Digamos, la realización de reuniones de electores en los domicilios. Oh. La utilización de las viviendas como depósito de armas. La apertura de organismos partidarios. La distribución de boletas de sufragios a electores. Sí, obvio, eso es como más que obvio. Cada, bueno, 12 horas antes y 3 horas después de finalizado el acto, la portación de armas, banderas, divisas u otros distintivos, digamos. Qué difícil va a ser para algunos, ¿no? Sí. Pues sí, por lo de las banderas. Sí. 48 horas antes y hasta el cierre de los comicios es la realización de actos públicos de proselitismo. Sí. La publicación y difusión de encuestas y sondeos preelectorales. La medición de candidatos y temas políticos por parte de cualquier persona. Y 12 horas antes y hasta 3 horas después del cierre de los comicios, la difusión, publicación, comentarios o referencias por cualquier medio de los resultados de encuestas electorales y claramente expendido la venta de alcohol. O sea, no se puede vender alcohol. No se puede vender alcohol, o sea, desde las 12 horas antes a votar. 12 horas. Si vos votás a las 8 de la mañana, ya a las 10 no puedes tomar más alcohol, no se puede vender, teóricamente. Pero si yo digo, mira, loco, yo voy a votar mañana a las 5 de la tarde. Así que, ¿entendés? Ah, cuando empiezan los comicios, claro, porque si no quedaba si no, a la duda. A la duda. Claro. A la duda para los boludos, porque creo que todo el mundo lo sabe, Víctor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces no sé trabajar el sábado. Igual está bien, me parece bárbaro. Pero eso es, a ver si me puedes sacar de una duda. ¿Esto es de hace poco o de hace muchos años? ¿De siempre fue así? Desde antes que se vote. No, porque yo recuerdo, no sé, ponerle 10 años atrás, 11 años atrás, yo tendría 15 años. ¿Eh? 15. No me da las matemáticas. Tiene 32 y... Recuerdo que abrían los boliches hasta las 3 de la mañana. No, sí, hija, bueno, las elecciones pasadas el trébol estuvo abierto hasta la toda la noche. Pero eso porque es de alguien de la municipalidad, seguramente. A lo mejor alguien nos puede decir por qué el trébol estaba abierto un domingo a las 3 de la mañana. Porque fui testigo vos también. Sí, sí, sí. Hemos pasado por la vereda a comprar caramelos y estaba abierto el trébol. Es verdad. Pero único lugar que estaba abierto era el trébol. Exactamente, porque los demás boliches estaban cerrados. ¿Cómo? Todo estaba cerrado, como debe ser. Bueno, nosotros en Clásico ha ido la municipalidad y dijo que si no querían que nos, que cer... dijeron así: si ustedes no quieren que le cerremos el lugar, a las 9 el lugar tiene que estar cerrado. Pero bueno. Acá tengo una denuncia hacia mi persona de El Negro Vallejos, ex Hiperión. Ex Hiperión. Que me dice así, cara de verga, sigo como un boludo esperando tu llamada. Yo le digo, me quedé sin crédito, sin sentimiento te quedaste, me dice. Ay, pobrecito el negrito. Pero bueno. Bueno, tampoco tan pobre, ¿no? Porque vamos a hablar del negro. A ver, se está escuchando. Se está escuchando, mañana lo llamo. Si no, se está escuchando, no lo llamo. No lo llamo. Pero para sacarnos la duda, mientras vamos a escuchar un tema de Megadeth. Megadeth. De Megadeth. Así que, para todos los metálicos, Megadeth. It's over. I just don't feel the same. like you're my brother. Soy Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! Bien, estaba en el baño. No, mentira, estaba eligiendo un tema para pasar ahora. Qué asco, no quería saber tanto. Lo pasamos ya, así terminamos el cigarrillo. No, ya lo apagué. Oh. Bueno, igual, vamos con un tema de Havoc, a puro trash. Bien, volvemos nuevamente al aire más dementes por FM Moreno 90.1. Para aquellos que se quieran comunicar, sabes que me estaba acordando exactamente de lo mismo. Lo voy a hacer a los siguientes teléfonos. El teléfono de línea 0237-4666-559. Y si no, el celular, el 11-33-68-0099. Las bandas que tengo en clásico este viernes son... Este viernes tenemos una noche de rock and roll. And roll. tenemos a una banda que se llama Nuevamente Rock, Crudo Motor y Rock and Blues. Son tres banditas. Déjame adivinar, ¿alguna de ellas va a ser un cover de Papo, seguro? Es algo muy, pero muy probable. Muy probable. Como suele pasar en clásico, que está todo bien con Papo, lo quiero, lo quiero. Pero me llegó como a cansarme, a saturarme un poco. Hay muchas bandas de cover de Papo. Pero yo diferencio las bandas que hacen cover de Papo a hacen cover de Riff. Es diferente, es diferente. Marisa hizo un cover de... De Riff. De Riff, zona de riesgo. Y después también tocaron el tema que a mí me gustaba del cover. De Los Redondos. De Los Redondos. Yo con los chicos de Malicia estuve hablando después de eso y la verdad que los chicos me dijeron, hasta hoy nos sorprendió tocarlo porque se ve que no lo tocan mucho. Me sorprendió tocarlo porque veía gente que por ahí no llegaba a entender bien cuál era, pero les gustó el... ¿Cerrando las heridas? Ajá. A mí me gusta la versión de ellos, por ejemplo. A mí no, todo bien, no me gusta Los Redondos, pero lo respeto. Y respeto el cover que hicieron. Y bueno, el viernes vamos a ver esas tres banditas en clásico. Los que quieran ir están invitados. Banditas en sentido de con cariño. No, bueno, banditas lo dije con amor, no banditas. Claro. Ay, y después, el sábado vamos todos a dormir temprano. Porque al otro día hay que votar. Y el 27 de octubre es un día muy importante para mí. Muy, muy importante porque la hermosura que tengo de hija cumple 4 añitos y es un día muy lindo y feliz y nada, ese le vamos a festejar el cumpleaños, así que ya saben, o sea. Bueno, hay 3 invitados que están de otro lado escuchando. Cecilia Moreno, el Negrito Vallejos y León Vallejos. Así que están invitados los 3, después le va a llegar la tarjetita obviamente, vía Facebook, porque le saco una foto y te digo, tomá, esta es para vos. Sí. Bueno, hasta el barrio Seibo va a llevártela. O ponele que vengan. Un día de estos a comer a casa, también le podemos dar la tarjetita. Claro. Digo. Ceci no traiga la picada, dejala hacemos nosotros. Y bueno, un saludo para ustedes, ex Hyperion. Y bueno, vamos con un temita de AC/DC. Ay, qué lindo. Steve Aperlip y después vamos a la tanda. Y después, enseguida volvemos. Stiff upper lip. Lock it down anyhow. Stiff upper lip.

Espacio publicitario. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Les habla Eduardo Furra de Verdades Parias y quédate que estás escuchando Demente por la 90.1. Bien, volvemos con más. Perdón. Volvemos con más Demente por la 90.1. Gracias Eduardo Furra por el gran saludo fraternal que tenés. Qué boludito. Ah, otra que mandó saludos al Face de Dementes, dejando un saludo para vos por el Día de la Madre, fue la niña del film. Ah, Fiorella. Exactamente, la chica que tanto trabaja en clásico, la veo corriendo de acá para allá todo el tiempo. Dice, saludicillos para los tres, feliz día, Tatu, un poco tarde, che. ¿Qué es amiga de los Flandes, algo así, para hablar así? No sé, pero te voy a dejar ese saludo. Y supimos del paradero de David, que no mandó un mensaje ni nada, diciendo... Chicos, no voy al programa. David nada. Tira gentales, eso. Claro, David tira gentales, exactamente. Dice, porque yo le pongo, ¿qué onda, tira gente? Ni apareciste por la radio. Y me pone hace un ratito, recién salgo de ver a Korn. Digo, ¿cómo estuvo? Espectacular, me dice. Así que, bueno, David. Espectacular para el que le gusta. Claro, sí. Así que, bueno. Bien por David. Bien por una vos, buena David. Sabemos que eres muy fanático de sí. Korn, tiene sus brazos tatuados. Las firmas de integrantes de dicha banda. Así yo que... tengo mi brazo tatuado con la firma mía. ¿Y a vos te gusta tu banda? Me encanta. Ah, bien por vos. Estaba leyendo, me quedé leyendo un poquito en la página del diario, digamos, este de... Que dice que ¿el miente. De deportes? Ah, exactamente. Ah, no es de deportes. Hice otro golpe para Racing, lo embargó el Piojo López. Y dicen que el exjugador reclama una suma millonaria... En su etapa por el 2007, en verdad al Piojo López le debían 5 millones. Cinco. El chabón aceptó, diciendo también, solamente págueme 2.5. Y encima, el Racing le quería pagar en cuotas. Y él dijo que, págueme, loco, todo junto, encima que le bajó el 50%. Sí, encima el 50%. Pero al final arreglaron en que le tienen que pagar solamente 1.850.000 pesos nada más. Qué bueno, estaba leyendo acá los comentarios. Terminó perdiendo igual, te digo, porque de 5 a 1.8 y hay un dinerillo. Y sí, yo la verdad que y estaba leyendo, me pongo a llorar si pierdo 10 pesos. Estaba leyendo los comentarios de la gente que dice que la mayoría, muchos lo tratan de traidor porque se olvida que gracias a Racing él es lo que es y ganó los millones que ganó. No me interesa, se los ganó, son de él. Sí, y por ende no me parece que sea un traidor, me parece que... Otra gente decía, mirá, Piojo, hubo gente, te entiendo que reclames porque es tu dinero, pero hay gente, por ejemplo, jugadores del equipo de Rosario Newell's, que directamente cedieron el dinero, otros vinieron a jugar gratis, otros ayudaron con dinero al club, para ayudar al club. Creo que de ese lado a lo mejor se puede entender un poco el lado de hincha, como siendo loco, es el club que te vio nacer y sos sí, quien sí. sos, gracias. Pero por otro lado hay gente que dice que tiene razón. Dice, mirá, el Piojo reclama lo que es de él, porque obvio, su trabajo cual. Era ser jugador de fútbol, bien o malo que fuese, eso es cada uno, por algo lo contrataron y se haga responsable. Es lo mismo que a mí no me paguen, yo adoro la música, me encanta armar fechas, pero a mí me tenés que pagar, porque, o sea, está bueno hacer las cosas por gusto, pero cuando uno le sobra la plata, por ahí también le sobra, o así te sobre o no te sobre, es algo tuyo. Que si a mí me dan la plata en la mano y te digo, ¿sabes qué? De estos 5 quédate con 2 para el club, lo otro es mío. ¿O no? Bueno, pero ¿sabés que algo te está dando? Creo que ya lo está haciendo, de 5 se bajó a 1.8. Y bueno, pero a la fuerza lo hizo igual. Pero algunos decían, Está todo bien, pero no se olviden que también el club tiene plata para bancar a la Barra Brava, para pagarle cruceros y demás, entonces... Entonces que pague lo que dé, pagar la plata. Y bueno, son cosas que pasan. Sí, y hablando de cosas que pasan, vamos a pasar un temita de Alma Fuerte. Uy, qué bueno. Cosas que pasan, que es una letra, para aquellos que no lo saben, compuesta entre Ricardo Iorio y José Larralde. ¿Qué? Mirá vos. Mirá cosas vos. Que pasan. ¡No, ese no! Cosas que pasan. Casi, ¿eh? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Pero bueno, ese no. Ahí va. Se acueste debajo de esa palmera, que a mamita dejó darle cuatro lucas de abortera. Toca culo, pija, quiere, grita una concheta, mientras se pornografiaba con un par de marionetas. Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja, entre arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre arriba y abajo, unos se van pa' Miami, otros se van al carajo. Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar. Soy Walter Martínez de Boras, están escuchando Dementes, en la 90.1, una guana. Bien, volvemos después. Qué buen tema, de... qué buen tema. Me sirve con alegría. Qué buen tema, por favor, me encanta ese tema. Y aparte me estaba divirtiendo con el agite de... con Juli, haciendo pogo ya sola, peleando con ya sola, agitándola, como debe ser. Sí, la verdad que sí, a puro metal, a puro... ¿Te acordás a los videos de Pantera de los comienzos de Come From Hell cuando hacemos la rara chiripiolca y. Viste, era patada nada más y sacudir la cabeza. Bien. Bueno, por lo menos. Actitud. Aparte, si vemos su cara de actitud, que parece que viene de la guerra, toda. Está toda pintada, sí, los ojos, claro. Parece la mini Ozzy. Sí, sí, sí, tal cual. O una O'Connor trucha de acá. Oh, Horacio de Redentor. Bueno, che. Bueno, acaba de pasar. Si no está yendo el programa, ya está. Diría el finado Dani, el tiempo es tirano. No, Cristina. ¿Qué será la vida de Dani? No sé, la verdad es que ya mucho no me interesa. Estoy cansada de que la gente desaparezca sin decir nada. Siendo que ahora es tan fácil comunicarse. Pues sí, puedo usar un mensajito. Obvio, un mensajito. ¿No tenés crédito? No sé, anda, Facebook. ¿No tenés eso? Andate a la casa de alguien. Si uno se quiere comunicar con la gente, se comunica. Porque tenés remises, bondis, tenés todo. Correo. Correo. Correo de vos, correo acá, mío. Acá llega un mensaje de la familia Moreno Vallejos, que es de Merlo. Dice, saludos a Juli, la requeremos. Ah. Así que bueno, me imagino que van a venir con un gran regalo, ya que la requieren, ¿no? No, eso no es lo que importa, sino que vengan. Juli dice, como le dijo el otro día a mi hermano, a mí lo único que me importa es que vengan a mi cumpleaños, porque mi hermano le dijo, che, mirá que no tenemos plata para llevarte un regalo. No importa, yo quiero que vengan. Igual nos tomen a pecho lo que digas. Si te quieren tirar un regalo, pueden tranquilamente. Ay, pobre, a ella no le interesa eso. O sea, querés recordar el día del amigo también y no me regalaste nada. O el día de la madre y no me regalaste nada. También puedes hablarlo, negro. Así que está todo bien. Nosotros estamos realmente dispuestos a recibirlo con el mejor de los la mejor de las ondas. ¿Y vos qué te regalaron para el día de la mamá? Para el día de la madre, Juli me lo está recordando porque escuchó que dije que me regalaron un vestidito muy lindo, ¿verdad? Era musculoso en verdad, me parece. A mí me queda como un vestido. Pues yo me llegaron rumores de que en verdad era musculosa y ahora no, te queda con un vestido. Es un vestido. Y mi bebé hermosa me regaló, no sé qué es, pero eso no. Hoy estábamos de una bolsita con la manito de ella dibujada con un dibujito yo mío. Yo te dije, para mí es para poner un papel higiénico. Hoy mi cuñada Adriana decía que era para poner las bolsas o que era una panera. No, como no entendí para qué servía y era lindo, lo colgué en la pieza. Dice acá el reclamo de Vallejos Nelson. Al negrito no le hace falta. Pregúntenle a Pato. Mangueros, dice. A Pato difícil porque Pato está en Serbia, ex Yugoslavia. Se fue a dar un paseo allá durante 3 meses. Y después. Bueno, mucho sí, bueno, pero. Para contarlo, para decirlo. Pobre Patito. Y después, bueno, viaja a Australia. No sé si le voy a pedir unos cuantos discos de AC/DC. AC/DC. Exactamente. Y bueno, yo no puedo viajar ni a la costa, pero bueno. Bueno, fui a las Torinas este verano. Sí, a las Torinas, qué lindo. Después de un hermoso choque fui a las Torinas. Pero bueno. Hablando de las Torinas, el 10 de enero se reestrena Los Bañeros. Sí, me contaron, pan, me pan, contaron. Pan, qué pan, bueno, pan, voy pan, a ir de pan, exactamente. Me encanta. Encima en 3D. O sea, no sé qué escena va a estar en 3D, no, pero sí. Me imagino el... ¡Emilia! O Paolo en bicicleta en 3D. Albas químicas, no. ¿Se le viene encima? No, qué bueno, me gustan esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Las armas químicas o...? No. O Paolo. Las pelis viejas. Ah. Me gustan mucho. Acá, ¿el qué? Ah, cosas. Bueno, así que bueno, creo que va a ser como lo hizo en su momento Volver al Futuro. Va a ser el reestreno de Los Bañeros. El vestido está lo vi. Vinieron los ratones. Vi. Vino un gato. Vi. Después vino un cachorro, vi. Dijo, lo miró. Y a estos tres cochichos se los comió. Muy bien. No me pidió permiso, me sacó el micrófono de una. Corta. Bueno. Ha sido una. Dice, para el negro. Dice, lo que es el dinero, ¿cómo soborna la felicidad? Bueno, negro, somos pobres, nosotros entonces. Tratamos de... Sabemos que somos infelices. Claro, decimos que los que tienen plata no son felices, no. Por eso. Yo soy pobre y soy infeliz. No, tampoco. Ni pobre ni rico. Bueno, vamos con un tema de Halloween. Ahí va. Ah, no. Bueno, ahí va, después te cuento. Dale. We'll be right back. Bien, volvemos después de escuchar Halloween. Acá te mandan saludos. El negrito Cecilia y León puso buenísimo el programa. Los queremos mucho, el trío Power. Y acá le contestamos igualmente, el trío de mente, porque estamos nosotros tres. Judy, Tamara y ¿quién es? ¿Y mí? Y mí. Y con yo. ¿Encontraste lo que te pedí? Algo, un adelanto. El 2 de noviembre va a estar tocando Watchmen. No conozco. En Clásico Bar. Pero bueno. Festejando los 22 años de la rockería de Halloween. Christian. Exactamente. Y dicen que va a haber stand, body paint, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Sorteos, banda, disfraces. Y banda. Acá dice equivocado, dice sorpresas. Dice solo pesas. Y más solo pesas. Va a haber solo pesas. Bueno, obviamente va a tocar la banda de Mariano. Doble revancha. Creo que cierra la noche desprolijo. Son como 7 bandas. Sí. Es una noche movidita y empieza de temprano. Uf. Con muchos sorteos, stand y demás en Clásico Bar. Exactamente. Así que bueno, ya nos vamos despidiendo. Sí, es hora de ir a dormir, comer. A comerla. Bueno, Tamara, ha sido un placer. Seguramente vamos a ver de vuelta después en un rato. Seguramente nos vamos a tener que seguir viendo las caras. Claro. Lo único que quiero es.